Está el concejal Ariel Rizzo del Frente de Todos. Buen día, Ariel, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, ¿cómo estás? Para vos y Guillermo, un abrazo grande y por supuesto para los oyentes. Un saludo. Bueno, muchas gracias, Ariel. Bueno, Ariel, conversando el otro día con vos, nos dabas a conocer un proyecto que realmente me pareció sumamente interesante y justo, y esto tiene que ver con lo que va a ser recordar a nuestros héroes de Malvinas. Contanos un poquito de qué se trata. Sí, Isabel, bien lo decís, hemos estado charlando siempre ahí en los pasillos del Consejo Deliberante. Te comenté que hemos tenido una reunión, un encuentro virtual con gente de la Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y me habían comentado que ya hacía un mes y medio que venían, y capaz que un poquito más, capaz ya estamos los 2 meses, uh-huh, un programa de difusión para los distintos distritos de la Provincia de Buenos Aires que quisieran adherir, para empezar a digamos, crear homenajes, pequeñas conmemoraciones, preparando para lo que va a ser el año que viene, los 40 años de la gesta de Malvinas, bueno, por supuesto que vinculado al área de transporte, porque es la Subsecretaría de Transporte que tomó esta decisión. Claro. Bueno, ¿qué es lo que vienen haciendo, digamos, a lo que invitan a los distritos? Es a generar, por ejemplo, en las terminales de ómnibus, que en este caso, bueno, yo presenté ya un proyecto como para adherir a ese programa y también un proyecto de comunicación para que permita esa adhesión y recibir ese homenaje, que sería la creación de una placa de un buen tamaño, uh-huh, elaborada todo desde el Ministerio de la Subsecretaría de Transporte de Provincia. En esa placa va la información, por supuesto, de los veteranos de Guerra de Tandil, una frase conmemorativa a Malvinas, y digo que esto está muy bueno porque por supuesto que la gran mayoría tenemos un respeto enorme por los veteranos de guerra, y sobre todo por los veteranos que incluso nosotros nos hemos reunido con veteranos de guerra de Tandil. Uh-huh. Es verdad. En Tandil se dio la suerte, o para los creyentes, gracias a Dios, que no hemos tenido caídos propiamente en Malvinas. Claro. Otros distritos sí, entonces en Tandil no tuvimos caídos, entonces lo que, por supuesto que los veteranos de guerra lo que están acercan es cuestión de frases, alguna imagen conmemorativa. La placa esa lo que va a contar es, además de una imagen conmemorativa de Malvinas, también es la distancia que hay entre Tandil y Puerto Argentino, en Malvinas. Ajá. La distancia en kilómetros. Ajá. Eso es lo que más se va a divisar, digo, como para generar conciencia, ¿no? Donde está, que primero, por supuesto, que es nuestro gran terruño, digo, a los cuales que es muy muy fuerte para nuestro sentimiento, ¿no? Y poder verlo, poder tenerlo ahí, digo, está muy bueno, sobre todo también para el turista que llega a Tandil a través de la terminal de ómnibus y demás. Uh-huh. Solamente lo que, bueno, ese, lo que decía, la placa, la entregaría a la Subsecretaría de Transporte. El único municipio tiene que elegir el lugar, por eso es un proyecto de comunicación, digo, o puede levantar un monolito en algún lugar de la plaza, justo la plaza que está atrás, Malvinas Argentina, claro, se llama la terminal, claro, pero le digo que esté concretamente en Malvinas, en la terminal, que sea visible, como le decía, para el turista que llega o para el tandilense que se va también. El otro, dentro de ese programa de difusión que largó la Subsecretaría de Transporte, está también la de realizar afiches termoperforados, se les llama. Me explicaron, lo había visto en Capital, pero no sabía qué era. Vieron que hay un sistema de afiche que uno, por ejemplo, si se pone en un colectivo, uno de afuera lo ve perfecto, y cuando sube no molesta la visión, digamos, claro, adentro, exacto, para afuera sí se ve perfecto. Sí, sí, sí. Vieron que es verdad. Bueno, ese tipo de afiche también, con la imagen, como te decía, como no tuvimos caídos, en otro distrito se ha puesto la cara, la imagen del soldado caído en Malvinas de, uh-huh, cada ciudad. Uh-huh. Tandil no tuvo, entonces la idea es poner una imagen de Malvinas y una frase que elijan los veteranos de guerra. Uh-huh. En los colectivos. También, por supuesto, se enviaría también desde Provincia de Buenos Aires, había solamente que colocarlo. De hecho, tuvimos una reunión con, por supuesto, con los veteranos y también con la UTA, que realmente se mostraron muy predispuestos para realizar este proyecto, ¿no? El gremio de los choferes de colectivo. Claro, porque en este caso irían sí, sobre el vidrio del colectivo, entiendo. Exactamente, sobre la ventanilla fija de los, claro, colectivos. Así, uh-huh, por lo menos se vienen colocando en algunos distritos que ya adhirieron al programa. Ajá. Y el tercero, Isabel y Guillermo, que fue también un pedido de la UTA y de los veteranos, me consultaron de la terminal de ómnibus. Justamente la terminal de ómnibus está por venir una inversión muy fuerte del gobierno nacional para reestructurarlo todo, para reconvertir la terminal. Por lo que hemos podido ver, la otra vez Rogelio viajó, pudo hablar con el área que se va a hacer cargo de esa obra, va a quedar muy buena, muy renovada la terminal. Va a tener un cambio grande. Me decían los combatientes, me dijeron que no les diga excombatientes, porque habitualmente se los nombra como excombatientes, y ellos dicen que siguen combatiendo. Digo, entonces me quedó la de decirle combatientes, que es el pedido de los veteranos de guerra. De que le pongamos un nombre, por supuesto, Héroes de Malvinas Argentinas, a la terminal de ómnibus, así que eso también lo presenté como un proyecto de ordenanza para poder nombrar la terminal. La idea es, por supuesto, ir preparando todos estos meses lo que va a ser, digo, nunca alcanzan para conmemorar, creo que todos, digo, no solo los tandilenses, en el país tenemos un gran respeto, digo, y un gran reconocimiento hacia los veteranos de guerra, ¿no? Creo que en eso no hay duda, ahí unimos todos no hay diferencia, digo, en ese sentido. Así que no va a haber homenaje que alcance, digo, para recordar a estos héroes. Así que, bueno, está bueno, digo, me pareció buenísima la idea, sobre todo de la Subsecretaría de Transporte, de al menos en esa área empezar a crear pequeños homenajes y que el año que viene, nos encuentre a todos conmemorando, ¿no?, la gesta de Malvinas. Ariel, yendo en este sentido, y también hablando, obviamente, de los héroes de Malvinas, hay un proyecto de trasladar la plazoleta que está en calle Quintana, allí en Villa Italia, a el centro del barrio Mirage, al pie de donde está el avión. ¿El Consejo está trabajando en eso también o es un proyecto que todavía no llegó al deliberativo? Esa es tu zona de influencia, Guillermo, así que consultarte vos ahí. Yo me entero, pero viste, no puedo decidir. No, pero sos, digo, por eso te digo, sos de consulta, son materia de consulta en la zona. Dice, la verdad te digo, yo no estoy en obras públicas, sí un pedido de los porque me hicieron llegar también los combatientes, que entró también a la Comisión de Obras Públicas, de cambiar el nombre. ¿Sí? Yo no tengo la información, por eso no te voy a confirmar, de que la idea era hacer un traslado de plaza, ¿sí? Cambiar de nombre a la plaza de Mirage. Pero bueno, estaba por entrar, yo no sé si el proyecto finalmente, pues lo iban a mandar directamente veterano de guerra al Consejo Liberante, iba a ir a la Comisión de Obras Públicas, en la cual te digo que no estoy, entonces ahí no te puedo confirmar eso porque no lo he visto. Bien. Ariel, este martes entró en vigencia el nuevo aumento del boleto público de pasajeros del transporte público, y el Frente de Todos no acompañó dicha iniciativa. Sí, bueno, hemos estado comentando lo mismo, hablamos, creo que fue en estos días también con Isabel al respecto, digo, nuestra posición, lo que lo dije también en la sesión, primero siempre responsable y estudiar cada año dependiendo de las condiciones actuales que hay, ¿no? Sabemos que el boleto se compone de un fondo que es muy importante, que es el Fondo Nacional, hay un fondo provincial también, y después las distintas diferencias que se dan sobre la carga de lo que recae, digamos, al bolsillo a través del boleto de pasajeros, que es el aumento que siempre se discute. En otros años se discutía cada un año, lamentablemente con el tema de la inflación, ya hace más de 4 años que lo tenemos, a partir del 2019 fue, que lo empezamos a discutir 2 veces al año. Bueno, claramente son las condiciones económicas en lo que nos lleva a tener esta discusión. Ahora, digo, el planteo de nosotros que fue a comienzo de año era que, de acuerdo al estudio de cómo venían estos fondos, ¿no? Son subsidios a través de fondos, venían actualizados. Además que se habían creado fondos especiales, fondos excepcionales que no existían. Por ejemplo, el fondo COVID, que fue un fondo que crearon, digo, desde Naciones de Provincia, las dos instancias lo crearon, como para tener, digo, un nuevo recurso excepcional por el COVID, y eso va directamente a la en el caso de Tandil, a las 6 empresas que prestan el servicio. Y eso pasó, digo, se pagó, incluso el mes pasado, julio, creo que fue entre el 7 y el 10 de julio, se depositaron 2,5 millones de pesos. Estamos hablando de casi 500,000 de pesos para cada empresa, fue directamente a las empresas. Un fondo especial, que tampoco se puede calcular, cuando nosotros hacemos estudio de costo, no se puede calcular, porque en este año, año y medio de pandemia, en el silencio se vienen creando fondos efectivos que no nos permiten a nosotros participar en una discusión para poder proyectar mucho en el tiempo. Ahora bien, ¿qué creíamos? ¿Que era el momento para aumentar? El año pasado, ¿qué dijimos? Presentamos un proyecto como para que se cree un fondo. Vieron que acompañamos la emergencia sanitaria, sí. Y esta emergencia sanitaria permitía liberar ciertos fondos. Uh-huh. A las áreas más sensibles, que lo que te comento, bueno, por supuesto, salud como primera medida, y la mirada que nosotros pusimos también en transporte, porque en muchos distritos se dio eso, de que se estaba pensando, bueno, ¿qué va a pasar con el transporte público? Primero, como agente, digo, ¿se acuerda que se analizaba qué nivel de contagio tenía el sistema de transporte público, más que nada en capital, pero también en los distritos se empezó a hablar de eso? Bueno, esto, lo de la ventanilla, la distancia, qué capacidad y demás. Con el paso de los tiempos, bueno, por supuesto que la idea del fondo no fue tomada nada de lo que presentábamos nosotros, lo del fondo especial ese para el municipio, ¿para qué? Para determinar un fondo en el transporte público que permitiera no recaer tan agresivamente sobre los bolsillos de los pasajeros, ¿no? El laburante, digo. Entendemos que hay una situación de inflación, por supuesto. Y en abril, pues nuestra posición era discutir ese aumento que se dio en abril, discutirlo entre agosto y septiembre, que es justo la discusión que tenemos que ahora. Así que ya quedamos también, digamos, fuera de lo que nuestro estudio nos había dado como para poder discutir recién ahora el aumento de abril. Así que ya lo de ahora era... No había forma de poder lograr incluso un acuerdo, más teniendo en cuenta, además de lo que le dije del fondo, digo, que había una cuestión de previsión que no se tomó y que se anunció, digo, sabíamos que la situación iba a seguir siendo compleja en 2021, fue el tema de las frecuencias. Nosotros veíamos que la frecuencia, digo, del pre-pandemia nunca volvió a los pasajeros, y nosotros le seguimos aumentando el boleto del colectivo y la realidad es que la frecuencia de los colectivos pasaron en algún momento hasta cada 40 minutos. Y claro, eso ustedes lo saben bien porque andan también en la calle y tienen gente que se toma colectivo. Digo, de que es muy difícil lograr una regularidad en las pasadas. Uh-huh. Sí, la misma crítica, ¿qué podemos pensar todos? Bueno, pero Ariel, fue una decisión sanitaria, perfecto. No soy sanitarista, lo consulté al presidente del Sistema Integrado de Salud para ver si ellos habían dado su opinión de que las frecuencias se manejaron de la forma que se estuvieron manejando todos estos meses. Me dijeron que no, que jamás ellos le consultaron. Estamos hablando que son los dos ejecutivos, pero bueno, del ejecutivo se encarga la cuestión del transporte, y en este caso es el hijo del intendente. Nunca les tomó una consulta, les pidió una consulta y una opinión al respecto de qué era lo mejor para el tema de las frecuencias en el transporte público. Entonces digo, no fue una cuestión sanitaria, sino que fue una decisión económica. Esto de que, obviamente, si tengo que pasar tantas veces, cada 12 minutos, todo el día, y yo te paso cada 40 minutos, te hago una reducción de un 70% del servicio, claramente hay un ahorro que de combustible, de neumático, de personal. Bueno, es obvio, digo, que hubo una decisión económica. Entonces, también la crítica y el posicionamiento nuestro vino por ese lado. No pudimos nunca, con un Tandil ya casi en un 98% de actividades, sobre todo comerciales abiertas, no pudimos hacer, digo, a través de nota, que hemos presentado más de 3 notas ya, de que se vuelva al servicio de pre-pandemia. No le podemos devolver al pasajero o la pasajera el servicio que tenían. Uh-huh. Ariel, te voy a hacer una pregunta sobre un tema, pero ya sé que me lo vas a contestar en otro momento. Dame un título nada más. ¿Vamos a tener la ordenanza de aplicación de fitosanitarios antes de fin de año? Bueno, Isabel, es la idea de todos, y de todas, digo, porque venimos trabajando mucho tiempo ya, y eso también para nosotros es importante, darle un cierre definitivo y de que realmente Tandil tenga una ordenanza que sea vanguardista, ¿sí? Porque es lo que va a pasar, va a ser muy superadora a lo que hay. Bien. Esperemos que sí, lo venimos hablando con el oficialismo, por supuesto, que tiene mayoría. La idea es que antes de fin de año ya le podamos dar un cierre y que se pueda votar ese proyecto. Es muy importante para todos. Bien. Muchísimas gracias, Ariel, por este contacto y por tu tiempo. Que tengas una muy buena jornada. Gracias y a disposición, como siempre. Saludos a todos. Gracias.